La Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación emitió el número de septiembre a octubre de su revista mensual Tongil. La publicación insertó primero, junto con fotos del mariscal Kim Jong-un, las noticias de que él hizo visita de trabajo a la fábrica de jeringuillas de Daegu y se tomó la foto memorable junto con los contribuyentes a la exitosa prueba de la explosión de la ojiva nuclear. Y redactó las novedades de que los directivos del Partido Estado y Ejército visitaron el Palacio del Sol Kumsusan para rendir homenaje al presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il en ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea y se efectuó el acto central por la misma efeméride. También publicó la charla del portavoz del Mindex de la República Popular Democrática de Corea dada a la prensa en relación con la situación seria creada en la península coreana por las maniobras de confrontación de Estados Unidos y Surcorea contra Norcorea. La respuesta del vocero del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria y el memorándum del Instituto de Estudio de los Asuntos Internacionales. Asimismo, insertó detalladamente con las fotos el llamamiento del Comité Central del Partido enviado a todos los militantes del Partido, militares y civiles, para concentrar la fuerza total en el frente de la reparación de daños de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte y la noticia de que todos ellos se incorporaron unánimemente a esa obra.